Me imagino que era muy difícil salir a jugar este encuentro, ¿no? Después de todo lo vivido ayer, incluso seguiste muy de cerca el partido de las Ánimas contra Molle, bueno. Pero terminan llevándose una muy buena victoria ante un rival durísimo y con dos jugadores menos e importantes como fueron Fagiano y Hicks. Sí, sí, estaban muy al límite. Bueno, Mike tuvo un esguince ayer leve, pero bueno, por las circunstancias decidimos sacarlo. Lucas viene muy cargado, aparte después tiene ventana de selección, todo bastante trajín. Entonces le sacamos un partido, me parece que es bueno también para él, lo conversamos. Después rotando y me parece que nos servía para que el equipo que viene de atrás, la segunda unidad, se demuestre, muestre que puede jugar, tome confianza en cosas y en un partido con jugadores buenos internacionalmente. Así que, bueno, esa era un poquito la idea. Yo creo que lo hicimos bien, pudimos correr. También me parecía y planteamos que el equipo que más corría iba a sacar ventaja, pero la idea es, bueno, poner a Junior Peralta de 4, a veces de 3, cubriendo la falencia que nos falta y tratando de agarrar confianza en cancha con esa situación. Igual que Martín Cabrera, igual que Solana, que también lo hizo bien desde su tiro, que había jugado un buen torneo, pero no había sido efectivo. Ayer tuvo buenos tiros y el primer partido también, pero bueno, mostró la mano que tiene y eso da confianza al jugador y nosotros para lo que viene ahora de la Liga Nacional. Así que es más o menos la propuesta que pusimos en cancha y salió bien. Bueno, ¿y qué te deja esta primera experiencia de Liga de las Américas para San Martín? Récord, una victoria, dos derrotas, aunque habrá sido complicado afrontar esta tercera jornada, ¿no? Sin chance de poder aspirar a más. Sí, sí, hay que estar preparado. Sabemos que puede pasar, nos deja que bueno, el primer partido fue muy importante, no lo pudimos ganar, no quiero caer en traer las cosas que nos pasaron, pero bueno, pasaron justo antes de ese juego. Nos ganó las Ánimas bien, es difícil ganar el local, nos pasó acá y nos pasó en Liga Sudamericana en Colombia también el año pasado. Entonces, bueno, quedamos afuera con el equipo brasilero, pero eso, frustración porque veníamos a pasar y no lo logramos, esa es la verdad, clasificación. Perdimos por un doble el partido que tenemos que ganar, pero se podría haber dado todo muy diferente, ¿no? Así que, bueno, orgulloso de participar de esto, pero bueno, con el sabor de poder clasificar y sabiendo también que somos un equipo corto y que teníamos que afrontar las dos competencias y bueno, siendo corto cuesta mucho. Entonces, ahora abocarnos a la Liga Nacional, que estamos ahí en el lote que queremos estar y tenemos que pelear para poder sostenernos. ¿Crees que fue mucha ventaja esa situación de dos extranjeros que llegan sobre el último día, o mejor dicho, primer día de competencia, pero sin entrenamientos previos, con mucho viaje, muchas dudas, ¿no? Porque no llegaban mal, reprogramación de vuelo, etcétera, etcétera, en un torneo en el cual todos los partidos son importantes y cada uno es una final? Y si no durmieron los dos la noche anterior, no durmieron en cama, eso por ahí es gravitante. Podría haber pasado cualquier cosa, capaz de venir, nos ganaron por más, no sé, tuvimos el juego ahí. Las Ánimas, yo creo que un equipo respetable, tiene muchos extranjeros que juegan bien, lo mostró ganando al equipo argentino y al equipo brasilero, no fue casualidad, no vamos a desmerecer por lo que nos pasó a nosotros, lo que hicieron ellos. Pero bueno, me hubiera gustado afrontarlo bien, pero bueno, ya pasó y a otra historia. Bueno, vuelta a casa y cambiar el chip porque se vienen cuatro partidos, otra vez más, una seguilla importante para San Martín en una liga que lo tenía en crecimiento, ¿no? En el cual le sacaron un rédito a jugar cinco juegos en casa. Sí, sí, nosotros habíamos tenido un comienzo de los primeros 8 partidos, 6 de visitante. Habíamos ganado 3 de visitante y 1 de local. Estábamos 4-4, entonces ahora con los partidos de local pudimos hacer una buena ventaja. Sí, la liga es todos los días y todos los días muy competitiva. Nosotros hemos jugado con equipos que están en lote nuestro y nos ha ido bien, menos con Olímpico. Pero bueno, sabemos que hay que estar preparado. Estos 4 partidos antes de la ventana van a ser exigentes. Córdoba, Quimsa, Quilmes. Así que bueno, esperamos estar bien, recuperar los jugadores, porque ya tenemos un viaje hasta Corrientes y al día y medio estamos volviendo para Córdoba de vuelta. Así que bueno, es estar firme, ir cuidando y ser inteligente para poder afrontar cada punto de la mejor manera. Gracias por la buena onda y predisposición de siempre y además por bancarnos incluso en Valdivia. No, gracias a ustedes, hasta luego.